peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, después de un tiempo de ausencia. Y no sé si sabías, Adri, desde Madrid, que en su época, hace como 15 años, si tú grababas un podcast y lo hacías desde Windows, te retiraban el carnet de podcaster. Hola, Ramón, desde Salamanca. Pues no lo sabía, pero lo que tampoco sabía era tu nueva faceta de Windowsero. Esto es algo que no me esperaba. Después de todas las cosas que podían pasar con el confinamiento, esta ha sido la más unexpected. Estos son los efectos del confinamiento y del estado de alarma que destruyen todo a su paso. Y lo más bonito fue el momento en el que estaba editando un podcast con mi ordenador Mac de hace 10 años y el ordenador Mac decidió dejar de funcionar. Dijo, ya está bien de utilizarme para grabar podcast, y hasta aquí he llegado, y murió. Y entonces, pues las cosas cambian, amiga. Bueno, esto es un podcast de cine en el que normalmente hablamos de todo tipo de cine de todas las épocas y esas cosas que solemos decir. A ver si lo cambiamos algún día. Algún momento tendremos que hacerlo. Lo podemos cambiar ahora porque sí. Para hablar de cine hay que ver cine. Hay que ver cine. Por ejemplo, el podcast de cine en el que no vemos cine. Eso estaría muy bien. Sería como una novedad maravillosa. Pero no, bueno, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio del regreso, la vuelta, el Back to the Future? Pues después de todos estos meses sin grabar, después de todos estos meses de vida semi-apocalíptica, vamos a hablar un poco de precisamente cómo hemos vivido estos meses en relación al cine. Preguntamos en Twitter a oyentes que nos contaran también su experiencia con el cine en estos meses para, bueno, pues hablar un poco de cómo nos ha afectado, de si el cine se ha convertido en un refugio, de si no, de, pues bueno, un poco aprovechar que hemos pasado por esta situación tan excepcional, bueno, que estamos pasando por esta situación tan excepcional, y hablar un poco de ello en relación a nuestras aficiones, y que en este concreto es el cine, en concreto de este podcast es el cine, pero bueno, pues eso, un poco vamos a ponernos intensos, de intensest. Claro, porque mucha gente se preguntará, ¿por qué no hemos grabado durante unos cuantos meses? ¿Por qué? Primero porque Ramón no tenía ordenador. Sí, bueno, a ver, esa es la excusa última, ¿eh? Que cualquiera que me haya seguido en redes habrá visto que he publicado un podcast a la semana que yo mismo editaba. Calla, que así me quito yo un poco de culpa. Pero no, Adri, ¿por qué? ¿Por qué no hemos grabado? Cuenta tu historia, amiga. Mi historia. Hola, soy Adriana Izquierdo y no he visto cine en los últimos 6 meses. Creo que he visto un total de 5 películas. He visto más, pero realmente no cuentan porque las ponía de fondo, en plan para rellenar. Y normalmente películas que ya había visto para no prestarles atención, básicamente. Porque, pues bueno, no lo sé. La verdad es que es un poco complicado. Mira, si quieres, Ramón... me gustaría, porque tampoco quiero que sea el podcast yo, entonces, como hemos preguntado a los oyentes y hemos recibido todo tipo de respuestas, si te parece voy a un poco hablar de lo que ha pasado y cómo han sido estos meses y tal, a través también de lo que nos ha comentado la gente. Me parece y correcto. Es que hay un mensaje que nos envió Verónica GG por Twitter, por DM, que lo podía haber escrito yo, ¿sabes? Me ha hecho mucha gracia porque es literalmente, o sea, es muy similar a lo que me ha parecido. Y nos contaba Verónica que cree que han sido como unas 4 películas que ha visto durante el confinamiento y que han sido todos revisionados porque sabía que le gustarían y quería ir a algo seguro. Y que básicamente ha retomado otras aficiones que tenía, como pues leer más o jugar más a videojuegos. Y en concreto con los videojuegos habla de que les sentía que necesitaba interactuar de alguna manera o ser más partícipe de la historia que estaba viendo bueno, los libros, que al final también hacen que te... Pues bueno, que des rienda suelta a tu imaginación, tienes como una participación un poco más activa y es pues bueno, ese cambio de hábitos que comentaba que ha estado teniendo desde ya hace tiempo, pero más ahí en concreto en este confinamiento. Y es que real que lo podía haber escrito yo esto, porque, bueno, yo creo que esto, Ramón, recuérdamelo si no es así, pero creo que incluso antes de que empezara toda esta situación, yo ya había comentado en el podcast que estaba pasando por un momento un poco raro, o sea que no es algo específicamente solo del confinamiento, lo que pasa es que el confinamiento lo ha agravado, pero... Sí que es verdad que también por mi trabajo, porque he empezado en un sitio nuevo, en el que al margen de la cantidad de trabajo y de las horas libres que tenga, también digamos que afecta un poco a tu relación con lo que es normalmente era tu ocio, y si se transforma muy intensamente en tu trabajo, también se genera una especie de cansinismo que bueno, que en mi caso ha sido un poco, ha sido bastante doloroso, sinceramente, y aquí estamos en plan, vamos a contar las cosas como son. Es bastante triste. Durante el confinamiento, en esos días en los que por puro masoquismo decido regodearme en la mierda, que he escuchado algún podcast anterior o que me he leído lo que ponía en Twitter sobre películas hace pues un año o dos, que lo escuchaba o lo leía y decía, ¿dónde está esa persona que ve una película con esa ilusión? Que bueno, que supongo que el que escucha el podcast sabe que me caracteriza, que me gusta mucho hablar en el podcast porque, pues eso, al final hablar con Ramón y hablas las pelis y te ilusiona y es como, ¡ah, la narrativa, cómo mola! Pues esas cosas... me costaba mucho encontrar esos sentimientos durante la cuarentena y, joder, ha sido duro. O sea, imagínate, Ramón, que de repente estás viendo cosas, te encuentras a ti mismo viendo una película y sabiendo, o sea, como viendo esos sentimientos o esa sensación de esa sensación de que algo te estimula súper desde fuera, o sea, no sintiéndola realmente. Imagínate. A ver, eso pues en alguna ocasión puntual me ha pasado en algunos días, ¿no? Esa sensación de estar viendo algo que supuestamente te tiene que gustar porque encima ya la has visto de antes y estás como viéndola un poco para refugiarte en ella y resulta que la vas completamente distanciado. Y sí, claro, es tremendo eso. Pero claro, la señora saturó el micro y la señora experiencia cinematográfica, vamos a ver, ya. Tienes una responsabilidad con el mundo. No se puede perder eso. La verdad es que a mí, y lo cuento ahora un poco para entrar en esto ya y dejarlo dicho, a mí no me ha afectado a la hora de verlo, salvo, ya digo, en momentos muy puntuales, quizá al principio, en un par de semanas que fueron los momentos más tremendos de todo esto. Pero claro, un poco obligado, porque estaba grabando también el podcast de los Jueves Milagro, en el que es un proyecto con más gente y te obligas, entre comillas, a ver películas, además. Si vas a grabar un podcast sobre un tema determinado, lo mismo ese fin de semana tenías que ver 10 o 12 películas para poder hablar de ellas luego, la semana siguiente. Pero claro, que no era una obligación propiamente dicha, sino que además era la propia inercia que yo llevaba de ver películas todos los días tranquilamente, combinado con que, ah, mira, el festival da en Filmin Online, pues vamos a ver cosas ahí, ¿no? O lo que sea, la película del día, siempre cosas que ver. Y claro, yo tengo esa inercia y aunque ya digo, aunque haya pasado momentos en los que sí he sentido un poco de desconexión, como que nunca ha terminado de haber una falta de conexión del todo con ello. Sí que me ha afectado a cosas como la lectura, terrible, o sea, en todo lo que fueran artículos de medios o tal, no podía, o sea, ponerme a leer un libro, imposible. He estado como 3 meses o así sin poder ponerme a leer. Y escribiendo me afectó bastante y también pasé un par de meses o tres que prácticamente no escribí nada por eso, ¿no? Porque esa parte de mi proceso mental estaba completamente bloqueado. Pero la relación con el cine no ha parado afortunadamente, así que no te podría decir cuántas películas he visto desde el estado de alarma. Pues no te sé decir, Adri. Quiero decir, la última película que he visto es Fama de Alan Parker, Ayer por la noche, pero aparte de eso no te sé decir si he visto 200 o 300, no lo sé. Yo es que creo, cuéntame, ahora esto no pensaba hablarlo, pero tú es que claro, estás mucho más acostumbrado, yo creo, a estar más en casa. A mí es que eso me ha afectado mucho. Yo en cuanto empezó el confinamiento y empecé a teletrabajar y además pues eso, al final acabar de trabajar a las 9, a las 10 de la noche tal, y compartir el espacio, o sea, existir en el mismo espacio para absolutamente todo, para trabajar, para comer, para, además yo vivo en un piso muy pequeño, que es salón, cocina, comedor, recibidor, todo, es como, no sé, en ese sentido me ha afectado mucho, porque yo soy una persona que pues al final, aunque también me gusta estar en casa y paso tiempo en casa y todo eso, pero de repente el no salir, ir a trabajar, el no separar un poco el ocio del sitio donde estás haciendo otro tipo de actividades, en ese sentido me ha afectado. Yo creo que para vosotros, los que sois autónomos y que estáis más acostumbrados a trabajar en casa, supongo que ha sido un poco más llevadero en ese sentido. O bueno, no, porque si dices que te ha afectado a la lectura y a lo otro, entiendo que en cierto sentido sí que lo has notado igualmente. No solo el tema de estar más tiempo en casa, es verdad, pero además en mi caso, que sí que tengo una tendencia introvertida, el socializar para mí es un esfuerzo, esto ya es una cosa que es un poco al margen, pero tiene que ver, socializar para mí es un esfuerzo y lo típico que se llama, ¿no?, que te drena un poco la energía, entonces no es algo que hagas habitualmente todos los días. Tú que eres más extrovertida y que estás todo el rato haciendo cosas y quedando con gente, pues evidentemente te tiene que afectar muchísimo más todo eso, es obvio, o sea, cada uno según ese tipo de personalidad le tiene que afectar de una manera muy diferente. A mí, ya digo, sí, hubo un momento, la ansiedad inicial de ver los datos y la información y todo esto del principio, y como en abril o así un par de semanas, que realmente fue un agobio bastante grande, bueno, hasta el punto de que la primera vez que salí a la calle a hacer ejercicio durante una hora, hubo un agobio real de ver las calles vacías o a las pocas personas que veía por la calle con mascarilla de inicio. Fue un choque bastante gordo la primera vez que salí para más que simplemente ir a la compra o ir a la frutería, ese tipo de cosas. Sí, bueno, yo en eso me acuerdo el impacto que tuve, porque yo, bueno, no es dar demasiados detalles porque tiene muchos kilómetros, pero a mí me impacta mucho salir de mi casa un día y ver la calle Alcalá, la puta calle Alcalá de Madrid, vacía. Pero bueno, el caso es que estaba pensando en lo que decías de escribir, y es un poco también pescadilla que se muerde la cola, porque me he dado cuenta, y así enlazo con la otra cosa que decía Verónica, que es sobre los videojuegos, que es lo que más, en cuanto a ficción se refiere, es lo que más he estado haciendo en estos meses, que también al final, con este cambio que ha habido un poco en mi vida, el cambio de trabajo, y que he perdido algunas cosas que antes tenía, como, bueno, pues sobre todo escribir artículos en algunos, bueno, antes escribía en Chataca o donde fuera, pero al final, y los podcasts, que eso, durante estos meses no hemos estado haciendo podcast y tampoco hemos estado haciendo TV por mil motivos, pero al final, cuando, digamos que cuando ves, yo funciono de esta forma, a mí me gusta mucho y siempre me ha gustado escribir y siempre me ha gustado hacer podcast y eso, porque para mí es una forma de procesar lo que tengo en la cabeza. Yo soy una persona creativa, pero realmente tener ideas no es ser creativo. Ser creativo es crear, y hacer podcast y escribir artículos es una forma de crear y de procesar lo que hay en tu cabeza. Entonces, si ya ni siquiera, o sea, con las pocas cosas que veía, no pensaba estar hablando de esto, la verdad, con las pocas cosas que estaba viendo y las pocas cosas que estaba leyendo, incluso cosas de actualidad, que a mí, pues ya sabes que me gusta mucho leer cosas de la industria y pensar en la industria, y muchas cosas de las que escribía antes iban sobre eso y tal, el hecho de tener que procesarlas y ordenar las ideas hacen que pues eso, que crees algo con ellas y que incluso crezcan. Y sobre todo cuando en el podcast lo hablas con otras personas, crecen todavía más porque tienes el input de otras personas. Al perder eso, también como que dejan menos pozo. O sea, o a mí me pasa que me dejan menos pozo. Porque pues veía alguna cosa y iba a lo siguiente, también por la desmotivación, ¿no? Pero precisamente con, o sea, ha sido un salvavidas, de verdad. Yo lo siento, esto es un podcast de cine, pero The Last of Us 2, que además yo tenía miedo de real, lo hablaba con un amigo y yo le decía, tío, tengo miedo real a jugar a The Last of Us 2, que bueno, el 1 es mi juego favorito, era mi juego favorito. Y ver esa ilusión desde fuera, que es lo que me estaba pasando con todo. Pero no fue así. O sea, me metí a saco, yo no sé cuántas horas he jugado, como unas 35 o así, de las cuales 8 me he pasado llorando. Lo cual está bien, me gusta sentir cosas. Y al final estoy escribiendo un texto. No lo voy a poner en ningún lado, no tiene ningún objetivo, nada más que procesar... ¿No es tu novela? No es mi novela, que procesar todas esas cosas que tengo en la cabeza, porque Kit Kat, Ramón, menudo puta maravilla la narrativa de este juego, pero bueno, eso lo podemos hablar luego si quieres. Pero y coincido con Verónica que al final yo antes cuando porque yo he tenido episodios en los que he sufrido mucha ansiedad y una forma de gestionarla para mí y que me empezó hace como 4 o 5 años que me ayudó mucho fue recuperar un poco mi afición a los videojuegos, la tenía bastante olvidada en favor de, pues, de las series y de las pelis, obviamente. Y pasé del cubo de Rubik, que es lo que utilizaba para vaciar la cabeza, a jugar a videojuegos, por lo que dice Verónica, que al final ese interactividad y el formar parte activa hace que la cabeza no se te pueda ir, que no desconectes, porque pues eso, tienes esa parte activa en la narración. Y al final, pues eso, durante el confinamiento, primero llegó el Animal Crossing, gracias Nintendo por tanto, que además molaba porque, pues bueno, el Animal Crossing este en concreto era estar en una isla y veías ahí los arbolitos y veías el viento y el agua, y es como, madre mía, oh, sonidos de naturaleza, gracias, puedo salir. Es súper relajante, tienes una deuda que tienes que pagar con un señor... Ya, tío, el usurero es lo peor, pero bueno, yo tiro la caña... Especular con los nabos... Ay, qué bien me lo he pasado con los nabos. Ojo, bueno, que yo también he jugado videojuegos, ¿qué? Cuidado. ¿Has jugado a videojuegos? ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Perdona, a ver, los tengo abandonados, pero por época sí que vuelvo de vez en cuando. He jugado, cuidado, tú al Last of Us, yo al Monument Valley 2... Para bueno, juego. No quiero ponerme en plan true gamer, pero espera, el Monument Valley mola mucho. Y más hardcore, el Lara Croft Go también para Android. Él juega juegos de móvil. No, pues el Monument Valley 1 y 2. Sí, es muy bonito. Y relajante, además. Sí, sí, sí. Pues tienen una cosa en común con el Last of Us 2, que es el juego de perspectivas. Pero bueno, no vamos a entrar. Bueno, pues eso, entonces. Voy a pasar vamos a seguir avanzando un poco con lo que nos comentaba la gente, porque he dividido los comentarios entre los comentarios que ligeramente tenían que ver con cómo me he estado yo sintiendo durante estos meses y los comentarios que más o menos tenían que ver con cómo Ramón se ha estado sintiendo estos meses, que son la mayoría. Los roboces. Porque, no todo, porque luego los roboces, luego estamos los loquitos y los roboces. Por ejemplo, Pilar Toro, Pilar Taratoruga en Twitter, decía que al principio le costó mucho ponerse con pelis y series, como que no le apetecía y solo veía pelis de señoras de los 80 y los 90, tipo Magnolias de Acero, El Club de las Primeras Esposas y con sus amigos a distancia pelis de adolescentes de los 2000. El tema este de ver películas a distancia y lugares felices y esto, la verdad es que no sé, me ha parecido como súper buena idea. Ojalá haberlo hecho yo en lugar de jugar a Catán a distancia. Ahí está pasarme horas gritándome con los amigos. Todo tiene que ver con la especulación, el manejo de recursos, siempre pensando en el emprendimiento. Sí. Pero, por ejemplo, Bego Cor comentaba que también les había costado mucho el tema de, pues bueno, que al final ellos han estado, al trabajar en sanidad, han estado más en contacto y entonces, bueno, pues les costaba un poco desconectar y esto. Y, por ejemplo, decían que habían tirado también de lugares felices, tipo Miranda, que bueno, este caso es una serie, pero es una serie que yo ya he visto como 7 veces entera porque es lugar feliz total. Y en general la gente que comenta el tema de haber estado un poco regu mentalmente durante la cuarentena, la cosa que hay en común es esto, el buscar esos lugares felices, el ver películas pues eso, nostálgicas de los 80, de, bueno, en algunos casos de los 70, también depende un poco que la la década depende, la ira nostalgia dependen de tu edad, así que tenemos ahí comentarios variados. Tenemos, por ejemplo, Frotamundos que le ha afectado personalmente en el tema del trabajo. Es que al final, joder, ha sido complicado. Yo sé que tú, en cuanto a ver cine, no te ha afectado en general, pero ¿has hecho esto de ver lugares felices cuando notabas que estabas un poco off o no te ha afectado en el tipo de películas que veías? No tanto de volver a ver, porque no, o sea, estoy haciendo memoria y no creo, no he vuelto a ver así cosas de forma, digamos, consciente, voy a volver a ver esta cosa, que sí es algo que a veces hago, ¿no? De, yo qué sé, pues comedias románticas, películas de los 80 y este tipo de... No, pero sí por géneros, ¿no? Digamos, por eso sí quizá le he intentado volver a ver algunos musicales de los 80 que no había visto. Yo qué sé, la horrible Flashdance, es que es terrible esa película, Dios mío, qué mala es. Bueno, y últimamente, por ejemplo, vi Footloose, que es así que mola, ¿no? Y Dirty Dancing, por cierto, que van a hacer un remake. Bueno, remake, secuela, lo que sea. Sí, cine de esto, de musical ochentero tal, o películas de... Esto es una cosa que a lo mejor queda un poco raro, pero a mí las películas de terror me reconfortan. Entonces, suelo ver películas de terror generalmente así, de forma regular, pero sí que me suelen reconfortar. O sea, películas, yo qué sé, terror gótico, mansiones aisladas del mundo, o La Cosa. La Cosa me reconforta, porque es un momento, ¿sabes? O sea, no sé por qué, es una cosa muy extraña, ¿no? Gente aislada en una casa y pasan cosas muy chungas. Y de alguna manera eso al final, cuando acaba la película, acaba por reconfortarme, aunque lo esté pasando muy mal mientras la veo. Es el efecto maravilloso que tiene el terror cuando realmente te gusta el terror de esa forma tan morbosa. Sí, yo creo que tiene sentido. Me parece un género que tiene sentido como refugio, porque además eso es una... Es como muy primario, ¿no? Los sentimientos, no lo sé. A mí me parece que tiene bastante sentido lo que cuentas. Y creo que también, Bego, que la he mencionado antes, creo que también decía lo del terror. O sea, que también habían ido al terror, que le parecía como casi como contradictorio, pero no, yo lo veo bastante coherente. Mira, ahora que mencionas lo de los musicales, Yo también pregunté lugares felices de la gente, que me dijeran la película esa, que es lugar feliz, que te pones cuando estás chof, que yo ya he dicho aquí muchas veces que la mía es Cantando bajo la lluvia, pero una cosa, tuve bastantes respuestas y el tema musicales es algo universal. O sea, incluso aunque no sean particularmente felices o positivos, ya solo el tema de la música y la gente bailando la música y gente que de forma espontánea se pone a bailar, es algo... Yo, una de las películas que he visto en estos 6 meses, no sé si tú la has visto, pero mira, si hablamos de alguna peli, es Rocketman. ¿Tú la has visto? No tuve valor para verla después de la de Queen. Ya, claro, yo tampoco. Después de la de Queen, yo estaba bastante... Y además, con algunas imágenes que había visto de Rocketman, que como sabéis es esta peli dirigida por el que iba a dirigir, de hecho, Bohemian Rhapsody, pero no le dejaban hacer lo que quería, entonces hizo Rocketman. Dexter... No me acuerdo. Que es este biopic de Elton John. Y yo tenía un amigo que me decía que te va a gustar, Adriana, que te va a gustar. Y yo, bueno, venga. Y un día dije, voy a ver una película. Y me puse Rocketman, que obviamente no exigía demasiado de mí. Pues fíjate, Ramón, me ha gustado. Me ha gustado, o sea, tiene problemas. A ver, no puede ser tan mala como Queen, es la de Queen, la de Bohemian Rhapsody. Es imposible, quiero decir. Es imposible, ya solo por la edición, no. Me ha gustado, o sea, a ver, tiene un problema básico que hemos hablado aquí muchas veces, que tiene que ver con el enfoque del biopic. Ya sabéis que yo tengo un poco de bastante manía a este género, porque generalmente no hay, o sea, o por lo menos la mayoría de las que yo veo, como yo lo veo, no hay una tesis real sobre el personaje en el que se centra la película, sino que el objetivo es contar la película, como si fuera, o sea, un poco un, un continuo y entonces a esta persona le pasó esto. Por eso me gustan los biopics de Pablo Larraín, que lo digo siempre también, porque te quieren contar algo sobre esa persona, cogen un momento concreto, cogen un tono concreto y bueno, pues al final tener una tesis, tener algo que contar sobre esa persona, no simplemente contar toda la vida solo por el hecho de que esa persona sea célebre, por el motivo que sea. Pues en el caso de Rocketman sufre de esto, en el sentido de que cuenta, empieza en la infancia y acaba, o sea, cuenta básicamente toda la carrera, aunque bueno, toda la parte final, mucha parte final la pone con cartelas, pero entonces es muy irregular, pero toda la primera mitad está súper bien por realmente porque no es muy diferente el planteamiento musical al que tiene la de Queen, porque aquí sí que es más musical, no es que se pongan a cantar números, pero sí que las canciones, o sea, la forma que están integradas las canciones de Elton John en la historia funcionan como soliloquios, como en los musicales, y realmente, aunque sí que abarca pues eso, la infancia, los primeros años de la carrera y tal, están muy bien elegidas las anécdotas y están muy bien hiladas las anécdotas para contarte un poco todas esas cosas que le definieron, ¿no? La relación, o sea, su infancia, la relación que tenía con su madre, bueno, la relación que tenía con su madre que es atroz, la relación que tenía con su letrista, en fin, creo que están tan bien elegidas las anécdotas y también contadas sobre todo la relación que tiene con las personas de su entorno, luego la segunda mitad no me gustó tanto y me parecía mucho más convencional, mucho más biopic al uso, pero como yo venía de la primera mitad de estar bastante conectada con él y con los personajes, pues al final me gustó y me parece que el muchacho Taron Egerton lo hace súper bien, la verdad. Así que bueno, yo te diría que le des ahí un tientito, porque a lo mejor te sorprende. La que sí me sorprendió a mí fue una que tú viste en Sitges, que es Ana y el Apocalipsis. Esa sí la llegué a ver. A mí me gustó bastante, de hecho, esta mezcla entre película de invasión zombie, apocalipsis zombie, musical, drama de instituto, película navideña, todo junto. La verdad es que me encantan las canciones. Es que está muy tomada en serio, es un poco lo extraño, ¿no? Vas a ver una película que te dicen con esta premisa y piensas que va a ser una película de serie B, Z, así, en plan tal, pero la película está hecha bastante en serio, con canciones que está muy bien. Y la protagonista mola muchísimo y tiene su momento serio que a lo mejor pues cuesta un poco de tragar dentro de ese contexto si estás acostumbrado a las típicas películas estas británicas de zombie comedias que hemos visto mil en las muestras sci-fi de hace unos años, como la de, ¿cómo era? Los paletos con... no, espera, ¿sabes cuál te digo? Esa sí, de los paletos británicos o la de... ay, ¿cómo era? O la de los viejetes también, bueno, hay muchas de estas, ¿no? De comedias. Ese tipo de películas. Y otra que me gustó mucho, por cierto, de terror, de estas que he comentado antes, fue As Boas Maneiras, Los Buenos Modales, una película brasileña que... ay, me la perdí en Sanse. Que es una reformulación del mito del hombre lobo y ya está, no, no diré más. No, espera, la vi en Sitges. Y me encantó esa película, me parece impresionante lo que hace de como adaptación, digamos, del relato típico de este monstruo tan clásico que ha estado tanto sobado y tiene un final apoteósico, o sea, a mí es que me encanta. Y al final es un drama familiar, ¿no? O sea, es realmente un drama familiar de una relación entre una madre y un hijo. Y es muy bonita, o sea, quiero decir, esa película sí que fue una de las que más me han gustado de todo este tiempo que he visto. Pues yo es que no puedo comentar muchas más, la verdad, porque vi, ¿cómo era? Le Nouveau, el novato, esta que tú ya me habías recomendado alguna vez, que pasó por Sanse y me la perdí. Y bueno, me pareció que está, la verdad es que me pareció simpática. Es una peli, bueno, adolescentes de instituto, de típico chico nuevo que no se integra mucho. Y la verdad es que, pues eso, es simpaticota, pero supongo que después de todo lo que me habías recomendado la peli, eso me esperaba quizá algo un poquito más. Ya, el hype. No, pero a ver, está bien, ahí eso, al final es un elenco de. de adolescentes que se sienten que, pues bueno, que no pertenecen y demás, y que se encuentran los unos a los otros, y es una historia muy bonita. La verdad es que para verla en esta época en la que no me apetecía tampoco ver cosas así muy intensas, pues como por ejemplo una de las que vi al principio de la cuarentena, que fue Uncut Gems. ¡Mute! ¡Mute! Ese es todo mi comentario. Por favor, mira que a mí... ¿cómo se llama la anterior de los Safdie? La película anterior que hicieron, que también era una... Good Time. A mí Good Time me gustó mucho esa... De hecho, algo que tienen en común con Uncut Gems, que es, pues bueno, al final es un thriller de acción con muchísima mucho ritmo, mucha ansiedad, muy claustrofóbico todo, muy aesthetics, mucha urgencia, todos esos elementos ya estaban en Good Time, y en Good Time me gustó, dentro de que, bueno, que al final era la historia era como muy basiquita de una noche que se va en plan de culo cuesta abajo, pero con Uncut Gems es que me pareció irritante. O sea, ya no era urgencia, no era ritmo, no era... Se me hizo irritantísimo, y el personaje de Adam Sandler es que yo estaba como, mira, espero que puto mueras, y me pasé toda la película deseando que se muriera, porque es que no lo podía soportar más. ¿Tú la has visto? Sí, sí, la vi. La vi porque la anterior me había gustado, a pesar de que es la que lo petó tanto, Heaven Knows What, no era precisamente algo que me entusiasmara, pero Good Time sí. Y esta... Aparte que ya se empieza a ver como que se han establecido en hacer el cine de una determinada manera, y como que empiezan ahí a repetir ideas y recursos y estructuras narrativas y tal, sí que el personaje de Sandler cuesta mucho tragarlo, ¿eh? O sea, es... Pero no es un problema de, ay, es que me cae antipático, ya no interesa la película. No, va un poquito más allá. Va un poquito más allá de quizá no calibrar, o bueno... Si es, o sea, no sé si es no calibrar es lo adecuado de decir, ¿no? Si es la intención, pero no sé hasta qué punto le puede interesar a un espectador aguantar este tipo de personajes. Sé que ha gustado también bastante, pero porque los Safdie están ahora mismo como en gracia con ciertos círculos. y sé que, pues vale, pues muy bien. Me parece muy bien que además le gusta a los fans de Adam Sandler, que puedan decir, mira, Adam Sandler actúa. Hace 20 años que sabemos que Adam Sandler actúa en Punch and the Love, por ejemplo, de Paul Thomas Anderson. Pero no, aquí estaba, el personaje era insufrible. El personaje insufrible, y el problema es que la historia de este personaje era, ¿por qué me tiene que interesar? ¿Por qué me tiene que interesar este personaje? Llega un punto en el que te preguntas, ¿qué me está aportando a mí estar con este personaje? Claro, yo quiero aclarar que no es que yo no necesito conectar con el protagonista de una película, no necesito. Hay películas que cuyo protagonista es un monstruo que me flipan, y me flipa el personaje, pero porque al final te están contando algo del personaje que es interesante. Pero es que con el de Adam Sandler, totalmente lo que dices. Yo es como, ya vale, pero esto, ¿qué me quieres contar con esto? O sea, no. Bueno, en fin. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando, y por cerrar el momento gente que se siente un poco como Adri, voy a terminar con el comentario que nos enviaba Daniel Jiménez por correo, que él decía que, por ejemplo, se había ido un poco más hacia las series. Y yo lo entiendo, porque lo que comenta en su email es que al final las series te requieren menos atención. Y es algo que yo decía, bueno, y ya sabéis que a mí las series, pues al final también es una cosa que, de hecho, yo normalmente veo más, o sea, en situaciones normales de Adri no está mal de la cabeza, bueno, no está tan mal de la cabeza, veo más series que pelis, pero dices, bueno, pues si es verdad que no consigo mantener la atención con una película más de 10-15 minutos, vamos a probar con series, aunque sea con series de 20 minutos. Pues nada, tío, es que nada, de verdad, no era capaz. Pero, por ejemplo, eso para Daniel sí que ha sido esa válvula de escape, porque al final, pues bueno, nos mencionaba varias, que bueno, esto es un podcast de cine, pero mencionaba, yo que sé, The Span, Succession, Killing Eve, bueno, se ha puesto súper al día con las series gracias a eso, que al final... te cuesta ponerte, pero te cuesta menos si dices, bueno, pues son 50 minutos o son 40 minutos. Así que lo entiendo perfectamente esta sensación de solo de ponerme con 2 horas de película ahora mismo, me da de todo. Pero te pones con cosas ligeritas como La chica del tambor, ¿no? La adaptación con Florence Pugh de Kinky Duff. Todavía no la he visto, fíjate que la tenía ahí, porque eso es, no sé, por el director, por el tipo de historia que es y tal, y al final nunca, no me puse con ella. Y pasó un poco desapercibida, me da la sensación, no se habló mucho, pero bueno. No era Kinkido, que era Panchakur. Era Panchakur, sí. Perdón. Pues nada, y eso, entonces, luego está ya toda la gente que me da mucha envidia, porque realmente han hecho lo que me habría encantado hacer y me habría encantado tener fuerzas para hacer, que es aprovechar no solo para ver más cine, sino para ver ese cine que normalmente no te pones. Y hemos tenido un montón de respuestas de gente que ayuda, que, o sea, que se ha puesto, porque, a ver... Creo que en este sentido, en este caso, tiene también muchísimo sentido y me alegra que haya servido para cambiar un poquito los hábitos de la gente, a lo mejor por lo que leo, pongo en común con los comentarios que nos han hecho. Y es que, claro, estamos tan... que si con el móvil, que si... Bueno, pues al final la forma que tenemos de consumir de nuestra relación con lo audiovisual es cada vez más rápida y más espídico todo y tenemos cada vez más menos capacidad de atención. Y es algo que yo he comentado con gente, no sé si te para a ti, yo creo que no te pasa, pero yo lo he comentado con gente que bueno, que notas que viendo una peli en casa al final te cuesta un poco más concentrarte, coges más el móvil, no es lo mismo que cuando estás en la sala, que estás ahí cautivo y estás a tope y estás 2 horas pues viendo la película y tal. En casa es como más complicado porque tienes muchos estímulos externos y digamos que hay mucha gente que comenta en esto que han aprovechado esa cosa de decir, pues estoy en casa, no, ya los estímulos que tengo alrededor no me estimulan tanto porque paso mucho tiempo en casa, entonces me es más fácil concentrarme en ver 2 horas de película y estar como muy metido y no desconectarme de lo que estoy viendo. Y eso ha hecho que pues mucha gente nos comente, por ejemplo, bueno, Nauset nos decía que ha aprovechado para ver clásicos y para ver películas a lo mejor de décadas más pasadas, ahora que estaba más en pro de estar concentrado. ¿Quién más? Por ejemplo, bueno, el Himarline nos decía, pues eso, que incluso películas que en otros momentos decía, uff, 2 horas y media, esto es muy yo, pues no le costaba mucho menos ponerse a verlas, o sea, como que... Himar, pues... escucha, Himar, que dentro de poco llega a Filmin. El experto en peli de 5 horas, por favor, Ramón. Llega a Filmin las películas de las Díaz, que tiene una de 8 horas. Para ti toda, ¿eh? Que yo la vi en Berlín. Muy bonita de ver, las 8 horas. Venga, ya, eso es todo. Sí, Rubén nos decía que había aprovechado para ver más películas que de costumbre, que han sido una válvula de escape enorme a la soledad, que eso es lo que, si me hubieran preguntado antes de la cuarentena, es lo que hubiese dicho que habría pasado, porque al final, con los que nos gusta el cine, porque además es, bueno, lo hablamos aquí con los festivales, ¿no? Que es como una pequeña burbuja de felicidad en la que te pasas una semana existiendo en otros universos, por lo menos yo es como lo experimento y por eso me gusta tanto, porque es una desconexión total. Y hubiese pensado que esa habría sido la reacción que habría tenido a la cuarentena, pero bueno, en fin, nunca se puede saber. Yo que sé, Nina nos decía, pues eso, que había aprovechado para ver películas de John Ford, Manu Collado también, pues Hitchcock, mucho clásicos y mucho ver películas que tienes pendientes. Luego están los que, pues Isabel o Liliana, que comentaban que precisamente han ido más a lugares felices, a películas facilitas, a comedias románticas, a Disney, a pues bueno, a películas que tampoco te exigen demasiado, pero que no han, por lo menos no han sentido esa desconexión. Y bueno, no sé, la verdad es que en general la gente nos ha comentado mucho que sí que han aprovechado estos meses para ver películas y yo me alegro, gente, de verdad. Está bien porque habéis compensado, está bien que alguien haga lo que había que hacer, que era ver más películas, no menos. Por favor, lo dices así como si fuera esto... No, me flagelo un poco, pero no, en el fondo yo me he perdonado a mí misma. No pasa nada, estamos bien, todo bien. Y luego hay gente, por ejemplo, como... Espérate, que lo estoy buscando. Como... ¿cómo se llama? Manuel, que nos enviaba un correo, que ha estado... ha visto un montón de festivales. Ha estado a tope con festivales de estos que se han hecho virtuales y se ha visto mogollón de pelis, que es una cosa que también ha pasado mucho durante el confinamiento, ¿no? Lo de esto de pues yo qué sé, Sitges ha estado poniendo muchos cortos, Televisión Española, a la carta, ha estado poniendo, abriendo películas para ver. Había más personas que españoles. Digo, más películas que españoles. Era, realmente era como... en todas las partes te decían... Total. Los del cinema galego, poma, películas. Festival de no sé qué. Festival de cine animal. De cine alemán. Festival de cine coreano. Festival de no sé qué. Festival We Are One. Festival no sé cuánto. ¿Has estado tú en alguno así un poco más o no? La verdad es que es curioso esto porque si bien puedo ver muchas películas al día en casa, pues pongamos pues 3 o 4 si tengo tiempo... o 5, las que sean, pero cuando es de un festival online me cuesta bastante más ver todas del festival, ¿sabes? O sea, puedo ver una cosa de un festival y puedo ver otras cosas, o puedo ver un par de películas de un festival de estos online, pero ya a partir de ahí es como, uff, qué pereza, voy a ver otra cosa. Tengo que desconectar. No es lo mismo que cuando estás físicamente en el lugar y estás metido y obviamente tienes una programación y una agenda que cumplir de tal manera que hay un compromiso ahí, ¿no? Con verlas. Pero bueno, he visto algunas secciones de festivales, ¿no? Para comentarlas en el otro podcast, Los Jueves Milagro, pero no, o sea, verme la programación así un poco, el grueso de una programación de un festival de estos, no lo he hecho con ninguno. O sea, es bastante irónico, contradictorio quizá, pero no me motiva lo mismo ver un festival online. De hecho, ahora mismo está el Atlántida, que tienes ya, un, mes para, preguntar. Tienes un mes para ver películas y al final suelo ver una al día. Quiero decir, no veo más, que al final acabas viendo 30 o 40 películas a lo largo del mes que dura el festival online. Pero no me propongo yo personalmente, voy a ver todas las que pueda. No, intento ir un poco a mi ritmo para tampoco agobiarme, porque es que son 80 películas o las que sea que están disponibles y tampoco me interesan muchas de ellas, también tengo que decir. Que hay muchas ahí que no me llaman demasiado la atención. Que tienen muchas cosas buenas, ¿eh? No, y estos días he estado viendo algunas de ellas. Pero así no me invita a meterme tan a saco como si estás en un festival, aunque sea de cine documental, como el de el punto de vista de Pamplona cuando estuve en marzo. Ya, yo con la Atlántida otros años sí que me he apuntado, pero este año estuve literalmente media hora delante del ordenador con el porque yo tengo Filmin, pero hay que, bueno, da igual. El caso es que al final dije, mira, ¿para qué obligarme? Pues sí, ¿para qué abocarme al fracaso? Así que al final no me he animado este año. Pero bueno, yo confío en que algunas, o sea, en que al final algunas luego acaban estando igualmente en el catálogo y al final trascienden las más interesantes. Se quedan. Entonces, yo he aprovechado para ver Las vidas de Marona, que es una película preciosa. He visto la ópera prima de Alexei Balabanov, cineasta ruso y tal, que la primera es una adaptación de ¿cómo se llama? El dramaturgo, que siempre se me olvida. De Samuel Beckett, es una adaptación así un poco a su rollo de Samuel Beckett. Y la segunda que tiene es El Castillo, que es una adaptación de la novela de Kafka. En su día le llamaban el Tarantino ruso, pero bueno. Y también he aprovechado para ver la ópera prima de Céline Sciamma, la de Water Lilies, que también está muy bien. Creo que esa estaba fuera de la Atlántida también, pero bueno, que si la podéis ver, es una película preciosa con Adèle Haenel, súper jovencilla, no sé si tenía 18 años, y alguna cosa así, he visto más, sí. Meseta de Juan Palacios, que se la quitaron, que es un documental sobre Castilla vaciada, rural, que también me parece muy interesante. Y ya está, es así un poco lo más destacado que he visto. Madre mía, vienen los helicópteros, se han enterado de que estamos grabando y vienen a por nosotros. Esto es real, está ocurriendo en directo. Madre mía, ya ha llegado el apocalipsis definitivamente. Valor de producción, Adri, esto lo dejo. luego está, o sea, yo creo, o sea, así un poco para ir cerrando, porque al final podríamos seguir hablando, pero va a ser un poco girar en torno a lo mismo. Como cierre está el extremo, que es Adrián Arroyo, que nos ha mandado un correo diciendo que se había propuesto como meta durante este año ver 100 pelis y 100 series, Y bueno, parece que lo está cumpliendo y que la cuarentena no le ha afectado. Y bueno, pues que al final eso ha conseguido hacer como un ritual, que eso está muy bien durante este tipo de situaciones. De repente hacerte una rutina viene fenomenal. Y no sé, bueno, nos ha puesto aquí alguna de las pelis que ha visto que más le han gustado y yo quiero aprovechar, bueno, no sé si tú quieres destacar alguna, pero quiero aprovechar para hacer spam, ya que tú has hecho spam también, porque una de las que menciona Adrián es Agost Story, que yo ya he saturado el micro en este podcast con Agost Story, no voy a hacerlo más, pero... Antes de la cuarentena, otra Adriana grabó un podcast con unos muchachos muy majos que hacen un podcast que se llama Cinéfilos Frustrados, que hacen una cosa de vez en cuando, que es una especie, lo llaman Battle Royale, y digamos que hacen una lista de películas y las enfrentan, que esto a Ramón lo odiaría. Yo lo pensé ya en su momento. Ya está poniendo el Rolais. No, no. ¿Lo odiarías o no lo odiarías? Sí. Quiero decir, el concepto del Royal es, había, creo que eran 24, de forma aleatoria se generan como parejas, ¿no? Entonces a ti te dicen, pues yo qué sé, La Ventana Indiscreta contra Swiss Army Man. Y tú tienes que decir con cuál te quedas y los argumentos. O sea, ¿tú te puedes creer que yo puedo hacer esto? ¿Tú te puedes creer que eso es normal? Bueno, me lo pasé súper bien grabando ese podcast, la verdad. Y al final lo que hacen es con la que gana... No, que bueno, aquí se estoy spoileando un poco. ¿Qué gana? Final, ¿qué gana la que gana? Ganó Agost Story, o sea, de verdad, soy buenísima. Es que soy tan buena que no tuve que ni utilizar mi comodín. De verdad, argumentos implacables. Conseguí que llegara Agost Story al final. No, a ver, bueno, estoy de broma. Y luego eso, lo que hacen es con la que gana hacer un episodio especial y me dijeron que bueno, que ya que era esa una de las que yo había puesto en la lista y que yo era tan fan que participara también y eso. Y si lo queréis escuchar, ahí está esa Adriana. La Adriana que solíais escuchar en este podcast está en ese otro. Podéis ir allí, gracias. Porque eso se grabó, aunque se ha publicado hace un mes o así, lo grabamos antes, lo grabamos como en enero por ahí. Y yo creo que es un podcast muy guay en el que estamos ahí los tres hablando a tope de Agost Story y de como experiencia cinematográfica. Y yo quería hacer ese spam porque además es una peli que ahora mismo no sé si durante la cuarentena y me tiro por la ventana. Seguro que en ese podcast se pone tan intensa que se escucha el ventolín de vez en cuando. Pues no me extrañaría, ¿eh? No me extrañaría. Ya se me escucha normalmente la necesidad de ventolín. Pero bueno, en fin, que al final las pelis que nos mencionaba Adrián son todo pelis que más les habían gustado, que más le habían gustado, son pelis muy top todas, porque dice Mommy, Doctor Sueño, que no la he visto todavía, por cierto, Agost Story, Booksmart, Shoplifters, Cold War, que John Wick, El Hoyo, The Invitation, todo, a ver... Una buena selección. Tú así, Ramón, te voy a acorralar qué otras pelis de las que he visto estos meses. Dime tres que hayas dicho top del año. Pues, por ejemplo, recuperé una de Joel Schumacher, que yo creo que en su día la llegué a ver siendo adolescente, que es Línea Mortal, Flatliners, la original del 90, sí, no el remake. La peli está maravillosa con el Brad Pack, un poco así spin-off, esta gente, Kiefer Sutherland y Julia Roberts y Oliver Platt y tal. Que dentro de lo que del rollo que tiene, que es una película de género bastante consciente de lo que es y que es muy sencillota y tal, me parece que funciona muy bien mezclando ahí la ciencia ficción, el suspense, el terror, trata muy bien a los personajes, es bastante divertida, tiene como un humor negro muy, muy así que le lleva muy bien. Luego me di cuenta de, claro, el guionista es el mismo que el de Jóvenes y Brujas. O sea, es como hay ahí un pozo de genialidad, que también volví a ver Jóvenes y Brujas después desde que se estrenó, porque no la había vuelto a ver. Y oye, Jóvenes y Brujas, por favor, es un clásico de los 90, muy pasado por alto, también tengo que decirlo. Y luego lo que sí, una película también así de terror de los 90, que no había visto, es maravillosa, Temblores del 90 con Kevin Bacon, la película de Ron Underwood, de esos especie de gusanos gigantes que hay debajo de la tierra, en un pueblecito remoto en el desierto que no le importa a nadie. Y que en este caso, todo lo contrario del Niño Mortal, es una película que no se toma serio nada a sí misma, que es súper cachonda, tiene unos personajes ahí muy molones, entiende muy bien los códigos de terror al mismo tiempo que se ríe de utilizar esto para la comedia, y la crítica social y esas cosas. Es una película que me parece bastante también. Ahora estaban pensando en hacer una serie que adaptara la película nada más, porque ya hubo una serie en los años, no sé si 2000. Con el propio Kevin Bacon retomando el personaje, así que a lo mejor sería una buena estrategia ver Temblores para entender la serie, porque sin la película no se va a entender la serie, unos bichos gigantes que debajo de la tierra que te cogen y te comen, o sea, quiero decir, es muy compleja. Pero la que sí me gustaría recomendar mucho, se acaba de estrenar Color Out of Space, la película con Nicolas Cage, que dirigió Richard Stanley, que es un director que estuvo muchísimos años apartado de la primera línea del cine después de su terrible experiencia rodando La isla de Dr. Moreau, esa película con Marlon Brando que acabó terminando John Frankenheimer con terribles resultados. La volví a ver hace poco, Dios mío. Es que no me acordaba de ella. Ahora utilizo para todo una imagen de Marlon Brando ahí pintado con la cara de blanco y con gafas de sol. Me parece una genialidad por su parte aparecer así en el rodaje. Y hay un documental llamado Lost Soul que habla precisamente de todo el proceso de producción de la película de La isla de Dr. Moreau. Habla de sus orígenes, ¿no? Rodando la película Hardware y la película Dust Devil, que son, sobre todo Dust Devil, me parece maravillosa esa película, me parece impresionante que hay un montaje del director, además, que tuvo que pagar con su propio bolsillo para poder terminar la postproducción. Bueno, pues Lost Soul es un documental que te habla de, pues, desde cómo se elige el original proyecto con su propio guión, cómo se le empieza a desmandar todo, con decisiones de los productores, con el fichaje de una gran estrella, cómo se empieza a complicar el lugar del rodaje, bueno, los gilipollas que es Val Kilmer, o sea, se sabía, quiero decir, tú ves a Val Kilmer en pantalla y dices, este tío tiene que ser un gilipollas en la vida personal, pues aquí se confirma. La locura esta de lucha de egos de las estrellas, cómo se les va, bueno, accidentes, cosas súper locas que aparecen en esa película. Y me parece fascinante las cosas que cuentan en ese documental, con testimonios del propio director Richard Stanley y de gente relacionada con aquel proyecto maldito, que a día de hoy lo ves, es que sintetiza perfectamente la locura que es Hollywood y la locura a veces en la que se han metido estos estudios independientes que quieren como aspirar a algo más y a ser un estudio a tener en cuenta y a petarlo, y cómo se les va la olla completamente. O sea, a mí me parece maravilloso ese documental. Está en Filmin. Si tenéis por ahí, lo podéis ver, y vamos, es que es tremendo, es tremendo. Por cierto, que Manuel Evia, que también nos había enviado un correo, comentaba que precisamente durante la cuarentena las películas que le habían dado la vida y que le habían hecho conectar más con el cine otra vez habían sido las pelis del cine dentro del cine, curiosamente. Claro. Que bueno, tiene sentido. Sí, claro, al final. A ver, si en general si te gusta el cine, el hecho de tratar este tipo de temas, pues acaba por filtrándose y es... Como, por ejemplo, yo vi Tutsi y vi... Porque no es cine dentro del cine, pero bueno, es televisión dentro del cine, Adri. Entonces no vamos a poner un pijotero. Y también... Yo no he dicho nada. Y también vi La tapadera, la película de Martin Reed, en la que aparece Woody Allen haciendo de falso guionista para los que estaban en la lista negra de la caza de brujas en Hollywood. Sí. Y de cómo pone su nombre y todo se complica. Y claro, ahora pensando, sí que he visto más cosas todavía relacionadas con el cine dentro del cine durante estos meses. Quiero volver un momento a Color Out of Space, porque quiero preguntarte. Yo esta la vi en Sitges, me gustó mucho, la verdad. Me sorprendió. Pero quiero preguntarte, porque a mí lo que me falla es Nicolas Cage. Y en esto, cuando lo comentaba en Sitges, había bastante disparidad de opiniones. A mí lo que me pasa es que al final la peli, pues bueno, es este rollo terror cósmico, pero al final es una gran metáfora, como en ese sentido me recordó un poco a Annihilation, pero Nicolas Cage está un poco out. O sea, está un poco Nicolas Cage como está últimamente en el cine de terror, que es en plan desatado y muy exagerado y demás. Y a mí me resultaba que está un pelín fuera de lugar. No, a ti, no sé, cuéntame. Yo creo que está bastante controlado durante la mayor parte de la película. bastante controlado. Y además, si lo comparas con Mandy, está bastante controlado. Yo creo que de la mayor parte de la película, yo creo que no me destaca para mal. Si es verdad que en la parte final, a lo mejor no consigue el director exactamente el tono. O, porque, por ejemplo, tienes a Jolie Richardson, la madre, que es una actriz, claro, muchísimo más seria, muchísimo más tal, que sabe muy bien controlarlo todo, ¿no? Lo físico, la voz y tal. Y digamos que esa actriz, pues sí que la ves actuando y ves cómo se vuelve loca delante de tus ojos. Y oye, dices, ah, pues muy bien, muy creíble todo. Pero cuando ves a Nicolas Cage y se transforma, dices, ah, es Nicolas Cage transformándose. Sí, es verdad, eso pasa. A mí no me ha molestado, pero sí entiendo que es muy... Resulta un poco burdo al final la forma que tiene Nicolas Cage de hacer las cosas. Se ha acomodado mucho en su forma de hacerlo. Evidentemente a los directores les gusta, por eso está ahí, por eso está Nicolas Cage ahí. Que claro, si eres un director y te dice, oye, que Nicolas Cage quiere estar va a estar en tu película, pues ¿qué vas a decir? No, no quiero a Nicolas Cage, no. A ver, sí, entiendo las quejas perfectamente. En la parte final hay un par de momentos que creo que no está... A pesar de que se le ve contenido, no está del todo lo bien que debería estar... Pero bueno, tampoco se me da demasiado de ojo el tema, porque como al final hay como un delirio muy grande con su personaje, quizá, aunque la transformación no es muy rápida, la transformación va con varias fases, pero sí es verdad que su manera de actuar al final quizá no está todo lo pulida que podría estar hace unas décadas, en los que sí que se le veía un poquito más los matices y un poquito más... no sé, cuidado en esos aspectos, ¿no? Ahora como que se deja llevar más y no lo sé. No, a mí no me molestó, pero sí entiendo perfectamente que es algo pues que puede resultar grotesco, aunque no esté tan ido de la pinza como en otras películas que hemos visto últimamente. Momandad, por ejemplo, ahí ves, ahí perfecto, ahí Nicolas Cage, perfecto. Esta si no la habéis visto, vedla porque es súper divertida. Bueno, otra, ya, a ver, ¿qué te parece a ti, Ramón? Pero otra cosa que habíamos preguntado en Twitter, que a lo mejor yo creo que podemos ir dejándolo porque realmente no hemos tenido muchas respuestas y es normal porque preguntamos si la gente había vuelto a los cines, qué había visto y demás, y realmente pues obviamente no, la gente no ha vuelto mucho al cine porque tampoco hay mucho que ver, que ha sido como un ¿pero poco qué dices? El círculo si está vicioso. Padre más, no hay más que uno, dos, y está superagente McKay. ¿Qué me estás contando? Todo lo para que no está hecho el cine. Bueno, está Colorado of Space. ¡Ojo! Por cierto, sí, Colorado of Space, que acaba de estrenar. Que me parece perfecta para ver en el cine. Y dentro de poco, Los Nuevos Mutantes. Que esa no se mueve la fecha. No sé siquiera si la van a adelantar todavía, ¿eh? O sea, Mulan no se estrena en cines, pero Los Nuevos Mutantes está ahí como un campeón aguantando a Disney. Yo decía lo de a ver qué te parecía, porque yo creo que esto es un tema interesante, pero que quizá necesita un poco más de distancia, porque estamos todavía muy dentro en todo esto. No sabemos cómo va a ver, yo, por ejemplo, no he vuelto todavía porque yo tampoco. Ha tardado aquí un mes en empezar a abrirse los cines y ha tardado más incluso. El cine normalmente voy a ver películas así fuera de lo más comercial y que ponen cosas en versión original. Encima, la cartelera está reducida porque no está abierto todo el cine, está abierto solamente una parte de los cines porque tienen como dos edificios, dos locales, uno enfrente del otro. Encima, la cartelera es la que es. Y luego, la otra que han abierto, donde sí me han puesto Color of the Space, es una que está a tomar por saco y en un centro comercial que no me da, que está doblada además. Entonces, pues un poco se me quitan las ganas. Yo, a mí se me mezcla la paranoia y con o sea, que me da cosa ir. Y luego eso, si la cartelera no me motiva, si hubiese alguna película que diga, pues venga, voy, pues no, la verdad es que no me ha dado por ahí. Pero eso, lo que quería decir es que al final todavía estamos muy dentro de esa situación, todo lo de Disney con Mulan y el running gag de la película de Nolan y como, bueno, la reacción que están teniendo los exhibidores a ciertas cosas. En fin, todo esto creo que nuestra relación con volver a las salas creo que todavía necesita un poco más de distancia para que hablemos de ello, así que yo creo que eso lo podemos dejar para otro podcast. Y entonces a lo mejor ya podemos dejar este aquí, a no ser que tú quieras proponer alguna cosa más sobre todo que lo que hemos estado hablando. No, yo creo que así ya está bien, porque sí, efectivamente, la situación todavía está ahí en transcurso, sobre todo con el tema de las salas de cine. Y veremos en septiembre, va a ser divertido cuando intenten vender el estreno de Mulan a través de su plataforma. Veremos qué pasa en España con esa película, no lo sé. Puede ser una cosa muy interesante de ver la reacción, porque en Estados Unidos el precio de $30 por un estreno puede parecer una locura aquí en España, pero allí, con los precios de los cines... para nada, y además teniendo en cuenta que se dirigen al público familiar, entonces sale hasta rentable el hecho de poner una película a $30 para en casa. O sea, esto es muy absurdo, es muy loco, pero es que tal y como funcionan los grandes estudios, no se pueden financiar las películas de 150 millones con suscripciones de 10 euros al mes. Esto es así. Ya lo hablaremos en otro podcast, spoiler, lo sale mal. Lo dejo ahí en cliffhanger, pero me parece un tema que es un melón muy grande que sí, se puede abrir. Sí, es un melón. Ya lo abriremos, Ramón. Pues venga, Voy a poner deberes. Sí, claro, pon. Estoy mejor, no es que os importe, pero estoy mejor. No estoy viendo películas todavía, pero estoy empezando a sentir cosas, ahora con series mayormente, pero... Pero, bueno, mejor me callo. Di. Que a lo mejor lo que sientes es el succionador de clítoris, pero bueno, da igual, no sé, que no es la película, así que... No, bueno, en el hilo que escribí sobre Normal People, que la he vivido muy intensamente, tuve un amigo que me reenvió uno de mis tweets en plan, por favor, Adriana, contrólate. Pero bueno, esa es otra cosa que podríamos hablar que nos ha pasado durante la cuarentena, ¿no? Lo de subirse por las paredes. Pero, espera, que se me ha ido la cabeza total. Lo que os iba a decir de deberes es que, bueno, con esto, con todas las muchas respuestas que he recibido al respecto cuando hemos preguntado en Twitter lo de lugares felices, ahí hay bastantes. Lo que pasa es que, bueno, al final los lugares felices de la gente son películas que ya he visto, películas que tengo en común, o sea, que tenemos muchos en común como lugares felices y tal, mucha nostalgia, muchos musicales y eso. Pero recomendadme películas, poner en arroba pelivista o, bueno, si queréis entrar a arroba esta peli ya la he visto.com. Quiero películas que me hagan sentir cosas, intensas y que... Las de Chuck Norris, Delta Force. Que sean películas nuevas. No me recomendéis Regreso al Futuro, que esa ya lo sé, ni El Señor de los Anillos, que esa también lo sé. No sé, pelis nuevas, pelis que diga... ¡Tuno Negro! Tuno Negro te hace sentir cosas. Ahora, los sentimientos asociados ya no sé si son los que busco. Perdona, pues... Cuando volví a ver todas estas películas slasher de los 2000 españolas, que eran todas tan maravillosas como El Arte de Morir, Más de mil cámaras violan por tu seguridad, al final la que salió mejor parada fue Tuno Negro, solo diré eso. Bold statement. Con esta confesión de Ramón cerramos el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos, gracias por la paciencia en estos meses. Esperamos que no pase tanto tiempo hasta el siguiente podcast. Si pasa, echadme la culpa a mí y ya está. Que os cuidéis mucho, por favor. Esto ha sido todo por este episodio maravilloso que hemos hablado de que estamos en la mierda. Bueno, espero que os haya gustado. Que os cuidéis, que os pongáis la mascarilla, que ya sabéis, estamos todos muy cachondos, pero esperaros un poco, merece la pena. Y... O eso, o hacéis un PCR, una cuarentena, y ya luego, pues oye, que sea lo que Dios quiera. Que sea, ¿sabes? Lo que sea. O sea, un plan... Portero de noche, ahí tiki tiki, 9 semanas y media. O sea, lo que surja, pero con precaución, por favor. Sí. Venga, adiós. Hasta la próxima.